Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí en La Voz del Árbol, hoy un poquito más tarde. Es que se me olvidó una cosa en casa y tuve que volver a por ella y por eso empezamos un poquito más tarde. Sí, vengo con la lengua afuera, pero al final consigue llegar. Olvidóseme el CD en casa que iba a poner, que es este que va a sonar ahora a continuación. Y nada, es que resultó que hoy tenía un invitado, pero bueno, no ha podido venir, me ha dejado plantado una vez más. Pero bueno, en este caso Joaquín Alcaraz, que era el invitado de hoy, sí tenía una causa justificada, un problema familiar. Pues por un problema familiar no ha podido venir y entonces bueno, pues... He tenido que inventar un programa sobre la marcha y no sé, cogí discos de casa, pero salí a la carrera y se me olvidó pues este que es lo que va a sonar y que os lo voy a poner ahora y luego ya charlamos. Soy trenista de primera en la mina de Sotón, de una molina torda que tira más que un benzón. Y si de ellas tira mucho, ella tira mucho más, nunca falta la mi mula más que echar la bulla al pasar. Y si escarrila el tren, gruñendo y decir si yo te fuera a ayudar. Pues así, así hemos empezado. Hemos empezado con, siendo trenista de primera en la mina del Sotón, nada más y nada menos. O sea que esto que acabáis de escuchar, que os sonará tanto, ¿no? Es una canción popular asturiana. Forma parte del, bueno, de la última grabación de la Big Band del Conservatorio de Gijón, que se grabó pues hace unos años, no sé exactamente el año porque no lo pone tampoco en el disco, creo que en el 2011 o 2012, no lo sé muy bien, y está todo compuesto por temas populares, temas asturianos, bueno, algunos temas de Víctor Manuel también, arreglados por diferentes músicos y arreglistas e interpretados por la Big Band del Conservatorio de Gijón. En este caso, este tema, que es la que era la Mula Torda, el arreglo estaba hecho por Ramón Cuadrada y tenía como solistas a, bueno, la voz de Ana García, y luego había solos de batería con Julio Sánchez, que es el batería, y Eva Díaz a la percusión. Pues sí, hoy, como Joaco no pudo venir, que era mi invitado, pues pensé, ¿qué puedo hacer? Y digo, pues como no tenía nada preparado, pues cogí los cuatro discos que tiene grabados la Big Band del Conservatorio de Gijón y vamos a escucharlos hoy aquí. Aprovechando que, bueno, que la semana pasada pues me dieron este último disco, que todavía no lo tenía, no lo había escuchado, y aprovechando pues esto, he intentado que viniera también alguien de la Big Band, pero bueno, no ha podido ser, ha sido muy precipitado. Y bueno, sin más, vamos a escuchar estos discos de la Big Band del Conservatorio de Gijón. Y vamos a continuar con otro tema de este último disco que se titula Asturias, tiempo de jazz. Y ahora vamos a escuchar un tema también popular que se titula Soy de Mieres. Y bueno, luego os explico. Thank you. Pues ahí estaba, soy de Mieres, como yo, con la Big Band del Conservatorio de Gijón y en este caso pues esta canción popular arreglada por Martí Ventura y con solos de David López a la trompeta, Óscar Camacho al piano, Miguel Iglesias al saxo alto y Eladio Díaz al saxo soprano. Deciros que la Big Band de Gijón es una Big Band que se creó en el conservatorio, pero hace ya un montón de años, se creó ya en el curso 94-95, o sea que tiene 20 años, por la que han pasado pues un montón de gente, y bueno, he tenido la suerte también de empezar con la Big Band en aquellos años. Y actualmente pues bueno, está formada por músicos del conservatorio y músicos que no son del conservatorio, como siempre ha pasado con la Big Band, que siempre ha habido gente que no era del conservatorio, pero bueno, que participaba en ella. Y esta grabación de la Big Band, porque ahora mismo la Big Band no sé exactamente qué formación tiene, pero en esta grabación del 2011, de este último disco, pues está Ana García a la voz, a los saxos están Tomás Azpiri, Javier Vázquez, Miguel Iglesias, Ernesto Coro, Juan Bueno, Francisco Javier Rodríguez y Eladio Díaz, a las trompetas Agustín Lara, David López, Benjamín Álvarez, Sonia Sánchez, Cristina Guardado y Enol Patallo. A los trombones está Alberto Castelló, Néstor Santos, Rafael Magdalena, Alejandro Corriols y Antonio Gómez. Y en la sección rítmica está Óscar Camacho, que es también el director, Fran Montaña, Dudu Puente, Julio Sánchez y Eva Díaz. De todas estas personas, Julio Sánchez es el único fundador, el único que resiste todavía. Bueno, ha estado en etapas, ha habido etapas en las que no ha estado, pero ahora mismo sigue en la Big Band. Como comentaba, la Big Band ya surgió hace 20 años y ya grabó un disco de aquella en directo. Por decir que este último disco está grabado en estudio, es el único disco que está grabado en estudio, este último de Asturias, Tiempo de Jazz. El primero, que se grabó en directo en el Jovellanos y en el Campo Amor, pues ya es del 94 y no sé cómo suena, porque hace muchos años que no escucho esto, a ver cómo suena. Voy a poner la primera canción, a ver cómo es. We'll be right back. Pues ahí estaba, grabado en el 96, en la Big Band del Conservatorio de Gijón. Decir que Dudu Puente también fue miembro fundador, está aquí en el disco, ahora repasando los nombres me di cuenta. O sea que Dudu y Julio todavía están en la Big Band, o estaban hasta la grabación del último disco del 2011. Este tema se titulaba Ofte Back Burner y en esta Big Band, pues bueno, estaba formada por... Había un director que era el profesor de armonía del conservatorio, uno de los profesores de armonía del conservatorio, que todavía sigue estando aquí en el conservatorio, que es Juan Carlos Casimiro. Luego en los saxos estaba Roberto Abella, Javier Rubio, Chus Vega, Cristina Llopis y Diego Valdés. En las trompetas, Nacho Castro, Iván Rodríguez, Fernando Gavía, Joan Corbacho y Miguel Cervera. En los trombones estaba Javier del Hoyo, Julio Zorrilla, Antonio Gómez, Toño Gómez, que es el director de hoy en día, es Toño, y David Colado también en los trombones. Aquí estaba también Mapi Quintana en la voz y en el scat, como pone aquí en el disco. En el piano estaba Oliver Díaz, en la guitarra estaba un servidor. En el contrabajo estaba Dudu Puente y en la batería estaba Julio Sánchez. Este disco, pues bueno, que se grabó con grabaciones del Campo Amor y del Jovellanos de aquel año. Y unos años más tarde, pues se grabó otro disco, que os lo voy a poner ahora, otro disco de la Big Band del Conservatorio de Gijón. Y os voy a poner el primer tema de este disco y luego os comento. Tú la has perdido. Esto ya se grabó en el 98. Este disco se grabó en el Teatro de la Universidad Laboral de Gijón en marzo del 98. Y aprovechando, bueno, la estancia aquí de Andreas Priestwitt y Javier López de Guereña, que ayudaron a ensayar los temas. Voy a buscar otro tema que cante Mapi, porque a ver si lo encuentro, porque para escucharlo un poquitín. Y yo creo que el Blue Moon seguramente será cantado, así que vamos a escucharlo. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. What I was there for, you heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you saw me standing a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you know just what I was there for, you heard me saying a prayer for, someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me one man. Pues ahí estaba ya Mapi Quintana cantando súper bien. Y en esta época de la Big Band, el director era Oliver Díaz, que es el pianista también aquí. Y en los saxos estaba Javier Rubio, Chus Vega, Cristina Llopis, Diego Valdés, Agustín González. A las trompetas estaban Iván Rodríguez, Juan Corbacho, Juan Piedra, Benjamín Álvarez y David López. Trombones, David Colado, Marcos Malnero, José Antonio Fuego y Luis Fuego. La guitarra estaba yo y al contrabajo estaba Daniel Casielles. A la batería había dos baterías, que eran Ricardo García y David Valdés. Grabado, como os decía, en el 98 en la Universidad Laboral. Y como veis, pues bueno, la Big Band lo que tiene a lo largo de tantos años y formada sobre todo por estudiantes, que la gente va entrando y saliendo de la Big Band. Vamos a dar un pequeño salto al siguiente disco, al tercer disco de la Big Band, que es ya en el 2003, pone aquí. Y os voy a poner el primer tema del disco. Pues ahí estaba el súper conocido tema de Gillespie, Annette in Tunisia, interpretado por la Big Band del Conservatorio de Gijón en el 2003, os dije, sí. Este disco está grabado en el Conservatorio de Gijón y también en los estudios de la Fundación de Música Moderna de Avilés. Pero decir que, bueno, que estos tres discos están grabados, digamos, toda la Big Band tocando a la vez, no es como el último que está grabado por pistas, ¿no? Y vamos a escuchar otro tema del disco, de este disco, que quería escuchar yo este tema, a ver, que es un arreglo de gran Iñaki Ascunce, el gran saxofonista navarro. Hizo un arreglo que va a sonar ahora sobre el tema Teach Me Tonight. Si es que suena, claro. Chiflo un poco esto, a ver, vamos a ver. Vamos a intentarlo otra vez. Pues parece que no hay mucha suerte. A ver, vamos a probar con otro tema. Es que yo creo que Iñaki Ascunce no le cae muy bien a este reproductor. A ver si... sacándolo y volviéndolo a meter, que es la vieja táctica. Probemos otra vez. Es que esto es más lento que el caballo del malo. Ahí está, leyéndolo. Pues qué bien. Creo que lo va a tener que poner en otro reproductor. Así que vamos a cambiarlo. A ver si ahora puedo hacer que suene. Ahora creo que sí. Este sí le hace caso. Pues ahí va este arreglo de Iñaki Ascunce sobre Teach Me Tonight. Better ditch me tonight. We'll start with the ABC of E. Roll down to the XYZ of E. Help me solve the mystery of E. You'd better ditch me tonight. The sky's a blackboard high above you. And if I should a star goes down, I'll use that star. Right, I love you. Thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. You'd better teach me sky's a black horse high above you. And if a shooting star goes down, I'll use that star to write I love you. Thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. You'd better teach me. You better teach me. Señor, ahí estaba la voz de Dani Casillas, a la voz y bueno, y al bajo también. Y en esta época, en el 2003, tenía un nuevo director la Big Band, nuevo director y pianista, que era Jesús Ángel Arévalo. Luego, a ver si os puedo leer los nombres, que están así un poco de lado. A la voz estaba Ana García, aparte de Dani Casillas. Estaba la guitarra Fernando Pérez Vega. Al bajo, como os comentaba, Dani Casillas también. A la percusión Eva Díaz Toca y a la batería Julio Sánchez Andrade. Luego en los saxos estaban Miguel Iglesias, Ernesto Coro, Juan Bueno, Eladio Díaz y Tomás Azpiri. Trompetas David López, Agustín Lara, Benjamín Álvarez, Sonia Sánchez. Y en los trombones Marcos Malnero, Toño Gómez, David Rodríguez, Sergio Rodríguez y Alberto Castelló. Como veis, hay algunos que se repiten y otros que son nuevos en la Big Band. Bueno, pues ya hemos escuchado los cuatro discos de la Big Band, hemos parte de temas de cada disco, o bueno, del primero solo escuchamos uno, pero bueno, vamos a centrarnos más bien en el último, que es el de Arreglos Asturianos, y bueno, que es el más reciente de la Big Band. Aprovechando que acabamos de escuchar a Dani a la voz, pues vamos a escuchar un tema en el que Dudu canta también, que es el también mítico tema Tengo que subir al puerto, y a ver si ahora consigo hacer que suene el reproductor del CD, a ver si hay suerte. Sí. Resbala por el sendero, ya no veré en el monte la que más quiero. Ay, amor, si la nieve resbala, que falgo yo. La nieve resbala por el sendero, ya no veré en el monte la que más quiero. Ay, amor, si la nieve resbala, que falgo yo. me quiere. Si la nieve resbala por el sendero, ya no veré en el monte la que más quiero. Ay, amor, si la nieve resbala, qué faigo yo. Ay, amor, si la nieve resbala, qué faigo yo. Ay, amor, si la nieve resbala, el sol, el cielo brilla con un suave orvallar en mi tierrina, pisaba recia en la madrugada, la barca espera. Thank you. sol. El cielo brilla con un suave orvalla en mi tierrina, pisada recia. En la madrugada la barca espera, llegó la hora de ir a la mar. Pescador, se puede pedir. Escuchamos dos temas por el precio de uno, así que hemos escuchado Tengo que subir al puerto, a la voz de Dudu Puente, y Pescadores, así una versión cha-cha-cha, a la voz de Ana García, y los dos temas son arreglos de Jordi Badía. Todos estos temas del último disco de la Big Band del Conservatorio de Gijón, que son arreglos hechos sobre temas asturianos o de músicos asturianos. Y vamos a retroceder, vamos a ir a volver al disco anterior, y vamos a escuchar un tema que me gusta mucho, que es una balada muy bonita que se llama Skylar. Thank you. Pues ahí estaba el arreglo de Iñaki Ascunce para la Big Band de Gijón, para el tema Skylar, esta bonita balada. Vamos a seguir con otro tema de este disco, y así los voy descubriendo yo también, que es el mítico My Way, y a ver qué nos depara el destino. Pues qué pena, pensé que cantaba Dani Casillas aquí, como era el My Way, el mítico tema de Frank Sinatra, pero no, era instrumental y de hecho me recordaba un poco a, no sé si os acordáis de aquel mítico programa Gente Joven, Pues sonaba un poco así a aquella orquesta que tenía, que sonaba que te cagas, ¿eh? La orquesta. Que el programa tan guay que veía yo cuando era crío. Y volvemos otra vez al último disco de la Big Bang, de temas asturianos. Y este tema sí que se lo voy a dedicar a Manolín, a mi amigo, a mi gran amigo Manolo Méndez. Porque a Manolo le gusta mucho Nuberu. Y esto es una versión que hacen del mítico tema Asturias tiempo de nosotros. Ese xorrecí están les manes, xorrecí uval nalón. Pues este es el tema. Un arreglo que hace Javier Fairstein y a ver cómo suena en la Big Band de Gijón. Devociarnos nuestros nombres con los nuestros apellidos. De xuna per bien sabemos que la libertad nunca ve ni en el miedo, ni en las murnias, ni nos mismos ataúdes. Xorrecí están les males, xorrecí ubalalo. Faigamos un riutas con les manes. Pues ahí estaba la versión del tema de Nuberu, que sigue vigente hoy en día, esta canción reivindicativa y tan guapa aquella. Y ahora me apetece escuchar a Mapi otra vez, así que vamos a volver a ese disco de la Big Band del año Catapunchispun, del 98, y creo que en este tema canta Mapi, aunque mi memoria ya sabéis que es muy frágil, y este es el The Glory of Love. You've got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You've got to laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. And when the world is through with us, we've got each other's arms. We've got to win a little, lose a little. Pues ahí estaba Mappy cantando, Javi Rubio en un solo de soprano, también por lo que escuché por ahí, en The Glory of Love. Y había otro tema también muy guapo aquí en este disco, que está un poquitín más adelante, que es, a ver si la encuentro, que este tema, ¿cómo era? Ah, sí. Espera, que se me escapa, tranquilo. Vamos a prepararlo. Este tema se titula Somebody Loves Me. Tiene buen título. Promete esto, a ver si es verdad. Yeah. pues ahí estaba este temazo de Gershwin. Y antes de quitar este disco definitivamente, tengo que poner otro tema porque este sí que es un temazo, es una balada guapísima de Duke Ellington que se llama I Got It Bad, que es la número 8. A ver si me deja el reproductor este de los estos ponerlo tranquilamente. Sí, ahí va. I Got It Bad de Duke Ellington, temazo. Lo dije que este era muy, muy, muy bonito, este tema de Duke Ellington, I Got It Bad. Y vamos a terminar ya el programa y no podemos terminar sin poner el último disco, que es sobre todo el que quería presentaros aquí, el último disco de la Big Bang. Y ese disco que se titula Asturias, Tiempo de Jazz, haciendo un guiño yo creo que al tema de Nuberu. Y vamos a acabar con un tema que se titula Ecos de la Quintana, que es un tema de Sergio Domingo Ramos y un arreglo de Ramón Cuadrada. Daros las gracias y nos vemos, nos oímos el próximo lunes. Chao.